Yo creo que sin ningún tipo de amor no se puede vivir, porque el ser humano depende hasta muy grande, hasta los por lo menos 15 años, de un adulto para sobrevivir. Entonces es muy difícil vivir sin ningún tipo de amor, aunque sea un amor tóxico, patológico, que nos hace mal. Para el niño o el adolescente, eso es una forma de amor. Por otro lado, el amor es amplio. Hay amor de pareja, en las amistades, a una vocación. Sin amor es vivir sin ningún tipo de lazo, sin ningún tipo de apoyo. No creo que eso sea posible. Algún tipo de lazo con algo o con alguien tiene que haber para poder sobrevivir. Los adolescentes están en pleno proceso de autoconocimiento y los vínculos son parte de ese aprendizaje. Entonces, desde ese punto de vista, pueden tener vínculos tóxicos, posesivos, a los que confunden con el amor, pero por el mismo tema de que están en pleno aprendizaje de sí mismos. Las relaciones se aprenden, a amar se aprende. Por supuesto que hay gente que no aprende nunca también, pero mucha otra gente, sí. El adolescente y la adolescente están más a merced de vínculos más complicados, pero por el simple hecho de que están aprendiendo.